Bueno, en primer lugar se presentó la mesa de Patricia aquí en la ciudad de Cañuelas. Bueno, contarnos un poco cómo se vive esta presentación y bueno, a qué se apunta, teniendo en cuenta que no es solamente aquí en Cañuelas, sino que en la tercera sección en general se están dando este tipo de reuniones, de convocatorias. Bueno, primero felicitar a todos los representantes de esta mesa, es un logro de ellos, pero bueno, nosotros venimos en representación de la provincia de Patricia. Esto que vos decís, venimos recorriendo la tercera sección electoral, trabajando fuertemente para que estas mesas se den. Son mesas de diálogo, son mesas que empiezan a ampliarse, que tienen la representación de todos los sectores de la provincia que acompañan a Patricia, que van a ser muchos más, bienvenidos todos los espacios que se puedan sumar, de cara a lo que viene, que es una elección importante, que es el fin del kirchnerismo para nosotros, el comienzo de una nueva etapa y una nueva posibilidad en la provincia y aquí en Cañuelas también. Florencia, ¿por qué Patricia? Primero porque Patricia, así como lo dicen algunos candidatos a gobernadores, tiene un ejército de valientes para enfrentar la fuerza del cambio que tiene que haber en la Argentina. ¿Por qué es ella? Porque es la única que disruptivamente estuvo con la gente cuando estábamos en la cuarentena y dejó a la gente, acompañó a la gente a salir a la calle a protestar, porque creo que es la única que tiene esa empatía de que si el gobierno este, cuando lo saquemos, el kirchnerismo, que va a resistir, la gente va a salir a bancarla. Y esa es la única persona que puede garantizar eso es Patricia Bullrich. Gustavo, ¿cómo se logra justamente que Patricia Bullrich logre la presidencia allí por el mes de diciembre? Mirá, vos preguntaste recién por qué Patricia, y yo te voy a contestar por qué Cañuelas. Porque Cañuelas fue uno de los primeros ciudades que acompañó el esfuerzo de Patricia Bullrich. Y porque Cañuelas, cuando nosotros estuvimos en el Ministerio de Seguridad, los concejales de Cañuelas, a pesar de ser oposición, fueron y buscaron recursos del Ministerio de Seguridad para mejorar la seguridad de los vecinos de Cañuelas. Y allí estuvimos trayendo recursos al municipio de Cañuelas desde el Ministerio de Seguridad. ¿Y cómo va a llegar Patricia? Porque representó a la gente todo este tiempo. Patricia ha representado los problemas que sufre la gente a diario. Recién decían que hace un año que Patricia estuvo acá. Y hace menos de un año Patricia estuvo acá también en Cañuela peleando por la falta de combustible para los emprendimientos del campo. Estuvimos recorriendo las estaciones de servicio y por eso Patricia va a ser presidente.